Rusia. Suena en Punto Caramelo, una canción bien de sábado a la mañana. Quiero que me llames. Todo lo contrario que lo que te pasa hoy, que decís, yo no atiendo. ¿Qué pasa que esta persona me está llamando? ¿Qué invasiva? Que me mande un WhatsApp. Bueno, no quiero que me llames, dice el ruso. Le mandamos un beso grande. A 20 minutos de las 11 de la mañana, con una temperatura de 19.2 en este momento. Es la térmica, en realidad. Después me va a retar José Bianco o no, que ya está en los estudios, un profesional. Alguien que está en la terraza Urbana Play ya, mirando para arriba, con algunos instrumentos midiendo humedades y temperaturas, nos va a contar todo. Creo que primera vez que se va a decir el pronóstico en este programa, en 4 años, ¿no? Bueno, Actron, valora tu tiempo porque ahora tiene una nueva fórmula que es el doble de rápida. Cuando un dolor aparece, querés que se vaya lo más rápido posible. Así que Actron, rápida acción, es la nueva fórmula, tu aliado para el dolor. Y está Flor Andersen desde Países Bajos. A ver. Acá estamos en la previa de lo que va a ser la clasificación en el circuito de Zandvoort en los Países Bajos. Ayer Franco tuvo un gran resultado en la libre número 2, fue noveno, pero en esta última, en la que tuvimos más temprano, hoy por la mañana, terminó último, solamente por detrás de su compañero de equipo. Así que los dos alpin sobre el final de la clasificación, lo cual complica un poco las expectativas que pueda llegar a tener el equipo francés y sobre todo Franco, entendiendo que es un circuito en donde la posición de largada define mucho, define gran parte de la carrera del domingo. No es tan fácil pasar en este circuito y por eso estamos muy expectantes respecto a lo que pueda llegar a ser la clasificación. Pero mirando un poquito más allá, tenemos sol, lo que se preveía como lluvia para esta parte del día, esta parte del sábado. Bueno, finalmente terminó siendo cielo completamente despejado, así que condiciones secas, condiciones un poco más estables, lo cual le puede venir bien al argentino, y veremos cómo está la pelea adelante, porque tenemos a un Lando Norris hiperdominante que se llevó las 3 prácticas libres con bastante diferencia para con respecto al resto. Le sacó 2 décimas a su compañero de equipo, Oscar Piastri, que es el que más cerca está, y 8 décimas a Russell, que fue el tercer mejor clasificado en la práctica libre número 3. Así que en eso estamos, preparándonos para lo que va a ser la clasificación en un circuito realmente espectacular. Hay mucha fiesta, la verdad que el ambiente que se vive en el Gran Premio de los Países Bajos es espectacular. Por supuesto, mucho fanático holandés que va a estar hinchando por Max Verstappen, el rey prácticamente de este circuito y ganador 3 veces aquí. Nos metemos directamente en lo que va a ser la clasificación y hablamos en un ratito después para ver el resultado de Franco en lo que va a ser esta primera parte del fin de semana. Mañana, por supuesto, la carrera. El nuevo Tron Rapid Acción, porque alivia el dolor el doble de rápido. Y eso es valorar el tiempo, porque cada segundo cuenta. Actron Rápida Acción Nueva Fórmula. Ganale al dolor y recupera tu tiempo. Actron Nueva Fórmula. Estás en Punto Caramelo. Por Urbana Play. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, na-na. Hey. Half of Camila Cabello con Habana en Punto Caramelo a 15 minutos de las 11 de la mañana. Estaba pensando, chicas, la cantidad de cosas que una hace para pegar un viral en redes sociales. ¿Te pasó, Sol, vos que te dedicás a esto del mundo de las redes sociales, de subirte algún reto, algún challenge? Sí. Me he subido varios. Ajá. Al de dormir 9 horas. Al de dormir, qué bien se duerme. No ahora, pero he hecho algunos. No los de bailar particularmente, pero sí de videos reacción y cosas así. Bueno, hoy les quiero hablar de retos virales que salieron mal, pero no tan mal. Bien. Porque caramelos negros no voy a traer un sábado a la mañana. No. Pero hay algunas cosas raras que hace la gente para pegar un viral y millones de reproducciones en redes sociales. Como por ejemplo, una influencer brasileña que hace unos días se fue al Cerro Catedral a Bariloche y se montó en bikini a hacer una sesión de fotos para redes sociales porque se lo había prometido su público. ¿Qué pasó con esta influencer llamada Carol Rosalín? Tuvieron que hospitalizarla por hipotermia. No, Carol, cosas que suceden en un Cerro Catedral con mucho viento a menos 5 grados. No había tanta nieve a favor de Carol. No había tanta nieve. Ella quería hacer su sesión de fotos. Y de pronto, con los vientos gélidos, empezó a sentir que no sentía sus glúteos. Uy, pues están también muy lejos del cuerpo. Y claro, no sentía sus otras partes del cuerpo. Ella dijo que se sentía como estar adentro de una heladera. Y bueno, al poco tiempo tuvieron que hospitalizarla. Salió mal, pero no tan mal, porque está todo bien. Vive. Ella está bien. Y hasta pudo subir las fotos a su red social, en donde la siguen millones de seguidores. Es de San Pablo, Carol, tiene 26 años y le gustan mucho los virales. Sí. Y finalmente pudo mostrar su toto en el medio de la nieve. Bien. Bueno, retos virales. Que vaya mucho turismo a Bariloche. Sí, y que la puede contar. Y la puede contar. Retos virales que salen mal, pero no tan mal. Una mami influencer se fracturó la columna por hacer un reto viral en TikTok. Y no me gusta. Pero bueno, ella está bien. Ella está bien. Resulta que hay un challenge en TikTok que se llama Nicki Minaj Stiletto Challenge, en donde tenés que subir una superficie chiquitita con un estileto, con un taco alto, y hacer equilibrio. Lo vi con en un esmalte, uña, se paró. Joder. O sea, el reto es como lo estamos viendo, es una chica que está subida en una pesa con un taco aguja y hace equilibrio y le sale bien. Con un solo pie, tipo un flamenco, por si no lo están viendo. Exactamente, porque en el video de Nicki Minaj, que tiene varios años ya, que se llama High School, ella hace eso. Nicki. No me gusta ver videos en los que ves que la persona se cae o algo y no sabes qué pasó después. Bueno, me deja mala sensación. Les voy a mostrar lo que hizo esta influencer rusa, en este caso, llamada Mariana Vasiuk. Ella, bueno, es mamá, porque es mami influencer, influencia a la gente en materia de maternidad. Se subió a una lata de leche de fórmula, que no sé si estaba vacía, y yo creo que estaba vacía. Se subió arriba de la mesada de la cocina. Dios. Ay, por favor. Le van a sacar la tenencia. Le van a sacar la tenencia. No la quiero ver porque se fractura la columna, ya sabemos. Pero ya está bien, ¿eh? Se sube y se cae. Bueno, está todo bien, ella está bien. Solamente sufrió una fractura por compresión-flexión en la columna vertebral. Pero la cuenta, aparte es rusa, tiene fuerza, tiene músculos. Claro, terrible, no puedo decir solo. Voy a pasar al siguiente, entonces. Ay, please. Reto de ChatGPT, y este lo pueden hacer todos y todas en su casa. Es un reto para preguntarle cosas sobre vos. Que en el caso de Juli Pink, que no tiene muchas interacciones, y también iteraciones con ChatGPT, es difícil que te conozca. Claro. Yo creo que todavía el chat no te conoce mucho a vos. Uh-huh. Y lo bien que haces, por ahora, resiste, Juli. En el caso de Sol, vos, Sol, tendrías que preguntarle. El reto es, ¿qué sabes de mí que quizás yo no sé sobre mí basado en todas nuestras interacciones pasadas? Me gusta. Y el chat te lo va a decir. ¿Querés preguntarle ahora, por ejemplo? ¡Uy, qué miedo le da! No, para nada. Al aire, qué miedo le da. Voy a hacer el fin de semana. Yo le pregunté ayer, también con muchísimo miedo. ¿Y qué dijo? Nada, te adula. Te adula. Claro. Me dijo que lo que me gusta, te gusta la tecnología, la crianza digital. Los hago escuchar. ¿Te confundió? ¿Te confundió en algún momento? ¿Te pasaron cosas con ChatGPT? Todavía no, pero si me agarran un día flojita, te digo que me confundo al toque. Claro, te tira un... A mí me dijo, me haces reír, Sol, y dije, ojo, eso es re importante para mí, hacer reír a la persona, Es un piropo de los que sí. De los que sí. Entiendo. Y Juli, ¿querés repetir el prompt por si alguien en la casa dice, ay, no llegué a anotarlo, pero... O en la calle. Eso. Es que en la calle no lo puedes anotar. Escuchen, ¿qué sabes de mí que quizás yo no sé sobre mí basado en todas nuestras interacciones pasadas? Ese es el prompt viral es el reto, el challenge para que le pregunten a ChatGPT. Y tengo uno último, la frutillita, sí, el postre. Hay un reto en TikTok que se llama Escucho, pero no despido, confesiones a los jefes. Y acá tengo varios audios para que escuchemos. Escucho, pero no despido, espectacular. Bueno, contexto de trabajo. Sí. Los empleados y empleadas le dicen algo al jefe que no saben y el jefe se sorprende en vivo, en un supuesto vivo, en el video de TikTok. Y suceden muchas cosas, como por ejemplo esto que van a escuchar ahora. Re lo pueden hacer en Perro de la Calle, para mí. Es el programa para hacerlo. Si no, ya lo hicieron, me dice Agus Duque, claro. Total. También en De Acá en Más, me parece. Bueno. Es un buen lugar, los viernes. No despido, no está chequeado. A ver. A ver. Hubo un día que dije que faltaba por fiebre, pero falté porque fui a la cancha a ver a River. Excusas. Excusas. No lo puedes pedir. No despido. Muy bueno. Fui a entregar un pedido al correo argentino y aproveché para cambiar una zapatilla. Escucho, pero no despido. Muy bueno. Otro. Escucho, pero no despido. ¿Te gusta el jefe Sol, no? Las miles de veces que he llegado tarde le he echado la culpa a Ubers o que no andaba el ascensor y en realidad me quedé dormido. Claro. Bien, bien. Bueno, eso ya escucho, lo escucho, pero no despido. A ver, muy bien. ¿Una más? Un día despaché por error un pedido a Tierra del Fuego cuando el pedido tenía que haber ido a Jujuy. ¡No, mi vida! ¡Ay, se agarró la cabeza! Es muy bueno. Me encantó. Es lindo, es lindo. Es para no parar. Quiero es más. Para no parar. ¿Jugamos acá? Escucho, pero no despido. Pandi. Y estaría bien. Ah, pensé que sí, sí. Podemos armarla. Vamos a pensarle bueno, alguna. Unos buenos prompts. Unos buenos prompts. Qué bueno, Yulki, me gustó. La verdad, me dejaste pensando. Retos virales, que salen mal, pero no tan mal. No tan mal. Hay quienes siguen el camino, quienes lo marcan. Para ellos, los titanes de la vida. Llegó Titano. Puedes conseguirla financiado hasta 20 millones de pesos a tasa 0% en 18 meses. Conoce todo en fiat.com.ar. Nueva Fiat Titano para los titanes de la vida. Punto Caramelo. Ponete en modo remoloneo. Gonna take time, a whole lot of precious time. tengo un book de fotos en el celular de mi auto con una rueda pinchada en diferentes horarios del día como excusa para llegar tarde a cualquier lugar. Punto Caramelo, no estás soñando. Es sábado por la mañana. Un minuto falta para las 11 de la mañana. La temperatura es de 19 grados 2. Así que no quiero escuchar ni media queja en el 11-6861-104. ¿Por qué se van a llamar a quejar? ¿Qué le pasó? ¿Por qué van a llamar a quejarse acá? ¿Se iban a quejar de quién? No quiero escuchar media queja en el 11-6861-104. En un rato viene José Bianco y nos va a decir absolutamente todo. Secretos, cosas. Por ahí habla de otra cosa. ¿Verdad? Mirá si viene y no menciona el tema clima. Upa, solo habla de sus películas favoritas, por ejemplo. Bueno, puede suceder. En el 11-6861-104-3 dejan sus mensajes. Pero en el directo, en el teléfono que atiende Punto Caramelo y te dicen sí. Bueno, 4775-6688 es donde vos tenés que llamar y contar los sueños donde se han metido famosos y famosas. Entonces vos los contás, relatás esa historia. Puede ser un sueño viejo, ¿eh? No hace falta que sea algo nuevo, sino que sea un sueño con famosos y famosas en la República Argentina o internacional. Uh-huh. ¿Y qué te puede llevar? ¿Qué? Dos noches en hoteles Dazzler by Wyndham. Es una cadena de hoteles maravillosa que tenemos la suerte de conocer.

UrbanaPlayFM.com. Y cada vez se ve más bueno. Tómalo aquí, dame todo a mí. Me gusta así, me encanta. Somos la radio que ves. Vos y tu sábado. Punto Caramelo. Hasta las 13. Con Julieta Pink. I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my tie. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. I made the Yankee hat more famous than the Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice CeeLo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade. Long live the King, yo, I'm from the Empire State. That's blinding. Girls need blinders or they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't fight the apple Eve. Caught up in the in crowd, now you're in style. And in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin. And Jesus can't save you, life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. MDMA got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient. Caramelo. Urbana Play. 11 de la mañana y 10 minutos, lujo que nos damos en la mañana de Punto Caramelo, cuando la gente está hablando, este es el mundial de José Bianco, porque estamos hablando estamos en las puertas de la tormenta de Santa Rosa, hoy es 30, y tenemos la suerte de tenerlo en la terraza Urbana Play. ¿Cómo estás? Bien, mirando, atento, porque es un día que justo, yo te diría como la final de la Copa Libertadores o la Champions, que se da todos los años. Claro. El mundial es el huracán o un tenés eclipse. Tenés razón, es algo que se da cada más tiempo, acá es algo esperable. Sí, todos los años estamos ante esta época con la pregunta de, aparte ya saben como que tengo una herida ahí, entonces vienen todos a tocar, a meter el dedo y... ¿Por qué tenés una herida? Sí, porque saben que los meteorólogos con el hecho de ponerle nombre a una tormenta... Sí. Un poco nos rompe las pelotas. Entonces, y porque es más directo después el reclamo, como cuando viene la niña. Y claro. vos me dijiste que venía la niña, entré todo el toldo y no pasó nada. Viene ese reclamo. Es porque le asignan cosas a la tormenta que ellos le pusieron nombre que sí. la tormenta no tiene. O sea, cargan con expectativas, uh-huh. se llenan de ansiedad. Sí. Por haberle puesto nombre a una tormenta que casi nunca se da uh-huh. exactamente el día de Santa Rosa, pero que todos los años es de las primeras tormentas después del invierno. Entonces, claro. Pero no tiene nada de especial, salvo esto, que después del invierno, que suele ser tranquilo, aparecen las primeras tormentas. De hecho, la primera fuerte fue hace 15 días, ¿te acordás? Que llovieron 100 y pico milímetros sí. y que hace que esta nueva tormenta sea peligrosa en ese sentido. Hay lugares del noroeste de la provincia de Buenos Aires que están inundados ahora Ajá. y van a caer otra vez 150 milímetros. Eso el lunes, acordate que va a ser noticia. Va a ser noticia. Bueno, y hoy estamos acá viendo el cielo, el cachito que nos queda, porque bueno, sí. se está llenando de torres el barrio, hay que decirlo. Sí. Pero en el cielo vos ya estás en condiciones de decirnos algo con tu olfato, con las, sí. las herramientas que tenés como meteorólogo. Hay allá unas nubes bajas en el horizonte hacia el Río de la Plata, que muestran que el aire que está viniendo es húmedo. Ajá. Son nubes que inclusive muchas veces, cuando son un poquito más espesas y llegan al suelo, son nieblas directamente. Hoy debe haber habido nieblas en las afueras. Eso es un condimento necesario para que las lluvias de mañana y de pasado especialmente estén. Hoy no llueve. Hoy sábado 30, día de Santa Rosa, no llueve. Hoy no llueve. Mañana que juega River Plate a las 19:15. Hoy a la cancha también. Yo también. ¿Cómo nos vestimos? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Termina el partido con agua, sin agua? Vos sabés que muchas veces me gusta decir no sé, pero no porque hay situaciones meteorológicas que es que viene un frente frío. Como aire frío que desplaza el aire cálido. Es como una línea. Entonces, más o menos como un tren que pasa. Vos sabés a qué hora va a ser. Sí. En este caso, es una situación que está en formación sobre el centro de la provincia de Buenos Aires y les toma 48 horas formarse y moverse. En esas 48 horas, te toca que el sistema se corra un poquitito de la zona prevista y pueden cambiar mucho las condiciones. Uh-huh. Entonces, yo creo que mañana vamos a tener que... no sé si vos vas bajo techo... No recuerdo. Voy bajo techo, ahí donde justo un poquito sí, un poquito no. Ok, en el límite. Te diría que te lleves un piloto, por las dudas. Perfecto. Porque es una situación de previa de las tormentas más fuertes que van a ser el lunes a la madrugada. Ajá. Pero a veces hay que decir, no sé, pues si no, parece que el que da más datos tiene razón y en meteorología no es así. En meteorología no es así, dice José Bianco, que es un artista de la casa. ¿Cómo anda? Pero también... Buenas. Nos saludamos. No voy a dar un beso para la tele. ¿Quieren que actuemos? No, hola. Sentila. Sentila. Sí. ¿Bien? Un estudio que conoce de hola, memoria. José Bianco, estamos entrando a charlar con él acá en el estudio de Punto Caramelo. Hace mucho que lo queríamos tener a José para charlar. Se hizo robar, es verdad. Gracias por mantenerme este que es mi mejor perfil. José, hay una palabra que venimos escuchando mucho últimamente que es ciclogénesis. Sí. ¿Es nueva? ¿La escuché yo ahora o cómo es que apareció? Es nueva que se utilice para dar el pronóstico. Bien. Es nueva en ese sentido, pero técnicamente, digamos, en meteorología es lo que se aprende en la última materia de la carrera. Uh-huh. Que es la formación de un ciclón y que asusta cuando te la tiran así sin nada, claro. cuando te la tiran suelta, pero que cuando la empezás a explicar y le decís que ciclones tenemos 10 por año y que son muy buenos para el campo. Juega San Lorenzo encima con Huracán. Por San Huracán, Lorenzo. Claro, y el ciclón Huracán. Claro. Por eso es el mejor clásico claro. de todos. Pero la verdad es que no es nueva, es nueva para como herramienta de comunicación y bueno, hay que aprender a. a comunicarlo también en ese sentido. Es ya. Mucho clickbait, ¿no? Decir, choquea, sí. Vos ves y empezás a scrollear y hay escenas de otras tormentas donde dice, ¿qué va a pasar entonces este fin de semana? Y hay algo ahí que es mi nuevo hobby, cazador de... de graf, general, no de otros. Sí, o de graf ya me retiré. Claro. Ayer, después hablamos. Pero de noticias y de... Poner que hay alerta roja cuando no hay alerta, claro. Cuando hay alerta amarilla, es sí. Debería ser casi ilegal hacer total, eso. Total, sí. Porque debe haber gente que se asusta en serio. Ah, a mí me escriben. O que suspende planes en serio y dice, por las dudas, vamos por la ruta, pero... Es que por eso digo que es mi nuevo hobby, porque a medida que bajo un poco, que pongo el signo de fake news, hago la captura, no es de botón, renuevo, porque por ahí hay alguien que se está ganando la vida haciéndolo, bueno, hay manera más digna de ganarse claro, la vida. Claro, eso es mentir, es podés asustar, no claro. Exagerar y yo no te voy a crachar, no quiero ser de policía tampoco, pero sí noto que mucha gente me dice gracias porque estaba re asustado, estaban zarpándose con las cosas que decía. Entonces dije, bueno, mi nuevo hobby va a ser esto, captura bueno, y explicarlo. Casi no voy a ver a Shakira, yo te escribo. Ay, claro, es verdad. ¿Te acordás? Porque sí. Yo te dije no vayas. Iba a ir con mi hija. Sí. Sol me dice no vayas. Todo lo que venía escuchando sí. De esa tormentola que iba a ver y era nube. Se vuela todo el campo de polio. El no campo sé de polio. Fue ni bien terminó, ¿se acuerdan, no? Sí. Ni bien terminó. Total. Llegué a mi media casa, hora y le llegó la tormenta. Pero fue tal cual lo dijo él. Que sí. No, puede ser también que, como decía recién, hay momentos de decir no sé, puede sí. Fallar, más o menos todo. Pero en ese caso que coincidió exacto, dije, no lo puedo creer, mirá si no iba porque soy cagona. No me gusta cuando hay mucho viento. Eso va al graf, soy cagona, lo podemos poner sí. También. Sí. Pero ahí tenías una situación muy border que era que una tormenta venía avanzando, venía bastante clara esa situación, distinta a la de ahora. Porque ahora vas a ver que llueve, pero no baja la temperatura. Llueve, porque no es un frente frío. Entonces, ese era un frente frío que además iba a generar ráfagas de viento, que cuando hay un escenario, claro. Y es más peligroso. Sí. Entonces, pero ¿cómo...? ¿Cómo hago yo para comunicarle? En nuestro caso era una comunicación directa por mensaje. Pero imagínate si vos, 6 horas antes, que es el momento de avisar que una tormenta puede llegar, no tenés la precisión del minuto a minuto y también tenés que tener cuidado de suspender un evento y que después la tormenta llegue una hora después. Claro. Entonces, que una hora después todavía están volviendo a la casa. Para, igual yo pienso, ahora tenemos mucha data dura, o sea, sí. Hablar del tiempo mide un montón. Sí. Pero también fuimos a tantos recitales donde llovió. Nos mojamos sí, y claro. No pasó nada. Claro. ¿Qué pasa también eso, o no? Es que sí, lo hemos visto también en otras tragedias, ¿no? Donde estábamos acostumbrados a un folclore que hace mal, uh-huh. ¿No? Costumbres que uno dice, bueno, es el folclore. No, no, uh-huh. Pará. No, claro. O sea, hay costumbres que hay que cambiar. Claro. Hay costumbres que hay que, claro. Que dejar. Ya lo hablaba ayer, esto de nos desconstruimos en un montón de cuestiones. Bueno, hay otras que nos tenemos que seguir modificando porque lo veníamos haciendo mal. Y salir a la ruta con alerta naranja, no más. Claro, perfecto. No. Bueno, pero ya pasó Bahía Blanca. Pasó claro. En la ruta la última vez hace más o menos 6 meses. ¿Se acuerdan que los colectivos quedaron inundados con sí. 400 milímetros, que ahí nunca llovió así, no, mentira. Sí, sí, o sea, sí. Ha llovido así y ahora tenemos la posibilidad de anticiparlo. Entonces, si hay alerta naranja, no salgas. Hoy hay alerta naranja en muchas zonas del país, no claro. En Buenos Aires. Para Buenos Aires hay alerta para el lunes, que va a ser en la madrugada, pero hay zonas donde no, o sea, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Mendoza, que va a tener nevadas fuertes, lluvias fuertes. No se sale a la ruta este fin de semana. Claro, por eso es tan importante claro. Lo que decías de la fake news o de esto que está pensado para tener clics. Porque han pasado cosas feas y tragedias. Entonces sí. No se juega con decir una alerta roja o naranja o amarilla porque no es lo mismo y en un caso te puede asustar y en otro te puede hacer decir si la otra vez si no pasó nada, si claro. Es cualquier cosa. Sí. Bueno, eso también pasa. Eso es algo con lo que convivimos los meteorólogos, sobre todo los alertas los da el Servicio Meteorológico Nacional, así que ahí no hay. Entras a la página del servicio, smn.gov.ar, hay muy buenos profesionales. Todavía, porque hay cosas que están yendo mal, lamentablemente, pero... Y ahí tenés la información oficial, claro. Y ahí te tenés que valer de eso. Y después el resto sabe que hay cierto interés de la mayoría de los medios en captar tu atención, como de lugar. Entonces, bueno, ahí es una pelea que tenemos que dar. ¿Y dónde te seguimos en las redes? Que vos, ahora, algunos temuki claro. Que escuchamos en Perros de la Calle. Ahora, @climabianco. Ahí estamos. Bianco. En un ratito voy a hacer una actualización porque hice lo de... Traté de no hablar de Santa Rosa, me parecía más serio una alerta naranja que esta joda entre Santa Rosa me hacen enojar, me sí. Calentar, que habitualmente lo hacemos. Que si quiere le digo un poco de dato. La verdad es que decirle una ponerle un nombre a una tormenta la carga de un montón de connotaciones que no tiene la tormenta. No es más fuerte que una tormenta de enero o de diciembre, para nada, pero es la primera después de la oscuridad invernal, digamos, de que generalmente, o que antes, no daba tantas tormentas. ¿Se acuerdan ustedes el gran granizo del 2006, no? Sí. Fue en julio, o sea sí. Que, digo, no es la primera tormenta real de después de un invierno, pero generalmente baja un poco la frecuencia de tormentas en el invierno y empieza a levantar cuando, ya viene el aire húmedo, cuando se siente después de este invierno la humedad en el aire, la respirás, y eso tiene que ver con el cambio de circulación que se da cuando el sol calienta un poco más al hemisferio sur, llegan frentes fríos continuamente, está muy frío el sur de la Argentina, si vos mirás hoy tenés 0 grados por ahí en Tierra del Fuego y 32 en Misiones. Ese contraste de temperatura genera lío en el medio. Es un bastante claro de... Se da siempre así. Entonces estas son las primeras situaciones de tormentas más fuertes en Buenos Aires. Y contanos un poco de más que un viaje. Ese es el hoy en día es una de las cosas que más felicidad me deja, llevar gente a ver auroras boreales. Es espectacular. Qué lindo, que nos lleve. Sí, Sol, sí. Restas, ¿no? Yo resto y siempre sigo las actualizaciones, los viajes que van haciendo. Y es un grupo, imagínate ir con meteorólogo que te dice cuál es la mejor posibilidad de verlas. Es espectacular. Viajamos a Noruega en grupos, a veces 20, 25, no más que eso. Ahora en octubre vamos con dos grupos. Todavía queda un par de lugares en cada grupo. Pero nos vamos una semana al Ártico, o sea, dentro del Círculo Polar Ártico, se llama Tromso la ciudad, en donde se da, imagínense como un anillo de auroras, que hay uno en el norte y otro en el sur. Pasa que en el sur es en la Antártida, entonces es imposible llegar. Y esa ciudad está justo debajo de ese anillo. O sea que si se da en el planeta auroras boreales, en esa ciudad la ves. Y después nos movemos tratando de esquivar las nubes, porque como está en el Ártico, cerca del mar, muchas veces se nubla en la ciudad y nos tenemos que ir 2 horas en una camioneta o en 2 camionetas al medio de la nada, nieve, hacemos fuego, todos alrededor con las pieles, con bueno, nada, chocolate caliente, sopa, lo que va saliendo, el guiso de lentejas. A cazar auroras. Si nos quedamos esperando que se activen, a veces el cielo está despejado y no tiene por qué haber auroras. Y a veces está nublado y las ves entre medio de las nubes, te querés morir. Pero bueno, mi trabajo es esquivar las nubes. Como Noruega tiene el mar y tiene un poco de montañas, no muy altas, yo tengo que elegir a dónde vamos. Dependiendo de cómo el viento, digamos, algunas zonas se nublan más y otras menos. Y hasta ahora nos fue bien en todo. Y vuelve la gente como un viaje de egresados. Total. ¿Cuántas veces fueron? 7. Wow. ¿Y en todas vieron algo? Sí, no, todas vimos zarpadas, porque las 7 noches somos con mi amigo Pablo Palacio, Pablo Cirielli, perdón, ese es otro amigo Pablo Palacio. Nos volvemos locos para que la gente lo vea. Claro. Entonces nos dimos cuenta que al final seguimos disfrutando, ya ir 7 veces uno piensa, bueno, se te pasa un poco. No. Pero no, es como la garganta del diablo, que vos llegás, ya la viste, pero llegás y de nuevo te volvés loco. Y aparte nunca va a ser igual. Nunca. Y el recorrido que tenés que hacer para esquivar y todo eso también te da una adrenalina a vos de decir, lo tengo que lograr por ellos, pero terminás vos disfrutando como un chico. Pero me pasó también en la garganta del diablo, que yo ya la había visto muchas veces. Cuando voy con uno de los chicos del móvil, que nunca la había visto, yo le miraba la cara y miraba la garganta. Entonces es como volver a disfrutar con ellos las auroras y sacar y cumplirle el sueño a alguien. Me siento medio Julian Wedge, pero es como un poco eso. Es como darlo todo para que lo puedan ver. Y a veces en ese grupo está o mi novia, que ya la vio, o mi familia que va en marzo, o no sé. O Sol, que se va a venir en algún momento. O Casiari, que ya me dijo que quería venir también. Ay, así qué lindo que... grupo. ¿Y cómo se arma? ¿Cómo hace la gente para anotarse, para ir? Entra a la página másqueunviaje.com.ar o el mismo Instagram, pero con punto. másqueunviaje.com.ar y ahí se suman. Creo que quedan 2 para la primera semana ahora de octubre y 2 para la segunda. Pero, ¿y cuántos días son de viaje 7. Total? 7 Nos días. Encontramos en la puerta del hotel, o sea, obviamente si necesitan asistencia para los pasajes, esto se hace con la agencia de viaje, pero si no sería ilegal. Sí. Entonces, si necesitan asistencia para llegar hasta Tromso, que suelen ser 2 aviones o 3, pero lo dejamos abierto para que gente pueda la semana siguiente o la previa hacer su recorrido por Europa, por ejemplo. Claro, claro. Noruega es caro, el hotel es carísimo. Pero pará, llegan a Oslo y de Oslo es un tren hasta... Hay avión. De hecho, hay últimamente hubo un auge, porque el sol tiene un ciclo de 22 años, pero quedémonos con uno de 11. Cada 11 años hay más manchas solares que expulsan más cargas hacia la Tierra y se dan más auroras. Estamos en ese pico empezando a bajar. Entonces hubo como un auge y hay más vuelos directos desde Zurich, desde muchas ciudades de Europa. Obviamente Oslo es una, Londres es otro, no sé, Helsinki. Hay muchas ciudades que son como puertos, hub de llegada a estas ciudades más chiquitas y están todos activos ahora. Así que hay una fiebre por las auroras. Por eso también subieron los precios de los hoteles. Claro. La ciudad está explotada. La ciudad era un pueblito, 50.000 personas en una ciudad de la más grande del Ártico, pero que tenía en su centro negocios locales. Hoy son todos gift shop. Claro. Se quiere matar. Estamos todos nosotros ahí tipo Bariloche cuando le caen todos abrazados caminando por la calle. Es una linda experiencia que hoy me da mucha felicidad, además de ser un trabajo también. Qué bueno, más que un viaje, ahí encuentran toda la data. ¿Sabés que venís al Soñando? Sí, bueno, viene por eso. Vas a ser un jurado muy especial. La gente llama al 4775-6688, cuenta algún sueño que haya tenido donde se le metió algún famoso, puede haber sido cualquiera... de los que haya escroleado y se durmió así, ponele y decís, ¿por qué se metió este famoso en mi sueño? Me va a traer problemas esto. Bueno. No, me va a traer problemas porque mi novia es una gran soñadora. ¿Y te los cuenta? ¿Se los acuerda? Sí, el tema es que el oyente a veces se le va. Ah. Se le va. Sí. La voy a mandar al curso de Casiari a contar historias porque se le va. Tiene mucho poder de detalle, cosa que yo no. Y a veces me pierdo en el relato y sí. se enoja. Bueno, ella puede llamar entonces al 4775-6688 porque el mejor relato, el mejor sueño que van a puntuar ustedes se lleva 2 noches de Hotel Dazzler, que es espectacular. Estoy. Donde quieren, así que en un ratito nada más con José Bianco de invitado, llega el Soñando. Punto Caramelo. Punto Caramelo. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights, sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring at space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, yeah, now I can't escape. Nothing happens after two, it's true, it's true, my bad. Every pure intention ends when the good times start. Falling over everything to reach the first time spark. It started on a neon light and then it all got dark. I only know how to go too far. My bad habits lead to late nights, sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring at space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, yeah, now I can't escape. Nothing happens after two, it's true, it's true, my bad. Sending alone, come. conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes? Caramelo. Urbana Play. 11:30 en Punto Caramelo. Se encienden las luces y gira la escenografía porque comienza este el certamen más importante de sueños de la República Argentina, donde la audiencia caramelera llama al 4775-6688, cuenta su sueño, donde se han metido famosos y famosas, lo relata, se le pone un puntaje y se pueden ir a Dazzler, a cualquier Dazzler by Wyndham, que elijan dos noches, por lo tanto, dos señores, desayunos, ¿no? Piletas, vistas, sí. Una cosa de locos, dice Mariquena Rúfalo, claro que sí, sí, la aprovecho y la saludo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, un sueño estar acá, un sueño bárbaro, y la lluvia se presta para dormir un poco más, para hacer un poco de siesta y para soñar con meteorólogos famosos, que hay como un poco de estrellas de rock en la meteorología. Ajá. Y con fenómenos meteorológicos famosos. Entonces por ahí también puede cuadrar que sueñes con algún huracán con nombre, a pesar de que no le guste por ahí a José. Muy, muy interesante. Jen, besos, ¿cómo te va? Bien, un poco alterada en realidad, porque estuve durmiendo acá en la esquina de la radio en un contenedor, soñando con auroras boreales, pero me despertaron. Con una multa. Con una 900 mil pesos tengo que pagar. Y no, ni un mango tengo. No, pero bueno, lo vas a lograr. Yo creo que lo vas a lograr. Después tiramos tu alias. Dale, gracias. José Bianco, bienvenido. Bien, me preparé toda la vida para este momento. Estoy muy feliz. Espero estar a la altura de las circunstancias. Seguramente vamos a escuchar a la audiencia y vas a ser clave. Ya lo sé. En esta instancia. ¿Hay alguien en línea? Hola. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamás? Hola, ¿cómo estás? Mercedes, buen día. Mercedes, buen día. ¿De dónde sos, Mechu? De Caballito, límite con Villa Crespo. Perfecto. Vamos a escuchar tu historia, tu sueño. ¿Estás lista? Estoy lista, preparadísima. La pista es tuya, Meche. Gracias. Bueno, te abre la imagen de mis ojos enfocando a unos zapatitos de gamuza rosas en los pies de alguien. Y cuando subo la mirada, los pies de esa persona eran Messi. Y entonces mi timidez, porque no sé qué hago yo ahí, pero bueno, los sueños son así, es cómo explicarle que esos zapatitos, que son como los de los bebés cuando no caminan, ¿viste? Les ponen zapatillitas, ese estilo de zapatitos. Bueno, cómo animarme yo a decirle a Messi que esos zapatitos eran chicos y que yo le podía brindar otro tipo de zapatitos. Mientras tanto, miro a mi derecha y estaba Antonella, y estábamos como en una especie de palco que miraba, un palco bajo, que miraba unas pistas de como de correr, yo no corro ni la liebre, pero no importa, y eran unas pistas onduladas. Entonces, en un momento yo me animo a decirle a Messi que esos zapatitos de gamuza rosas, se los podía cambiar, pero mientras tanto Antonella me dice, bueno, vamos a correr. Y bueno, mientras tanto me fui a correr con Antonella, no sé cómo, a esas pistas onduladas hacia arriba y hacia abajo. Y bueno, ese fue mi sueño. Ese fue mi sueño y después me acordé que Messi, bueno, juega en el equipo ese de Miami que tienen remeras rosas. O sea que, dentro de todo, el sueño tenía una coherencia para mí. Mira, Mercedes, no, lamentablemente no sos vos quien va a interpretar el sueño. Me gusta igual tu actitud, pero el jurado ya está que no ha anotado durante todo tu relato. Vamos a escuchar a Jen Besos. Hola, Mercedes. Mechi, ¿te dicen Mechi? No, pero no importa. ¿Cómo te dicen? Merce a veces. Merce, tenés un punto por eso. Caballito casi Villa Crespo, y esto tiene mucho que ver con el sueño, que estuvo muy bien, tu relato está muy bien, esos detalles. Zapatos de gamuza rosas suman un punto y te dan suerte, buen augurio. Messi aparece como un elfo de la buena suerte en tu sueño y otro buen augurio. ¿De qué cuadro sos? Soy Mer. De Boca, de Boca. De Boca. Uh-huh. Entonces. En esa mesa se complica. Ok, entonces el palco que aparece en tu sueño pertenece a la Bombonera y vos sos un palco de la Bombonera y sabes muy bien por qué. Mi puntuación es un 8. Nada mal, arrancaste, Mercedes. Vamos a escuchar a José Bianco. Mercedes, no lo tomes como personal. Noto que hay una falta de definición que podrías haber reforzado con ChatGPT, con Wikipedia y ponerle nombre a los zapatitos, porque quedó un poco lavada en la parte en la que no sabías cómo definirlo y eso no tiene que ver con el sueño. Serán escarpines. Uh-huh. Y me quedé ahí preguntándome, ¿serán escarpines? Sí. ¿Serán escarpines? Y cuando me di vuelta ya no estabas. Te perdí en el relato. Por otro lado, y para terminar, antes de decir mi puntaje, creo que la pista ondulada fue un final también un poco insulso. Uh-huh. Y le faltó un desenlace. Duro, José Bianco, duro, sin pelos en la lengua. ¿Cuál es el puntaje que le ponemos a Mercedes? 9. ¡9! Sorprende, sí. Plot twist para Mercedes en su sueño. Excelente puntaje. ¿Qué nos dice Mariquina Rúfalo? Merce, bienvenida a la pista. No coincido con acá con mi colega jurado. Uy. Porque me parece que los sueños son así. Que vos de repente todo va apareciendo erráticamente. Los zapatitos son de gamuza y decís muchas veces zapatitos. Nunca decís zapato. Zapatito. Los sueños son así. Decís, al final repetís, ese fue mi sueño. Es mi sueño. Como que termina cuando vos decís. Y ese fue, como que te lo quedas reflexionando junto con nosotros y eso me gusta. No corro ni la liebre, dijiste en un momento, capaz que eso tiene algún significado para vos o con el futuro, de cara a la primavera y a empezar a hacer un poco de running. Medio obvio soñar con Messi, pero tuvo muchísima verdad de la manera que lo contaste porque las cosas aparecieron y fueron apareciendo y lo fuiste contando. Seguro es un sueño que se lo contaste a alguien que no le importó porque no había mucho material. Y que acá tiene un valor y tu valor es un 8. Felicidades. Muy buena nota. Mercedes, tenés 25 puntos. Vamos a escuchar a otro oyente u oyenta con su relato. Quédate bien atenta, ¿sí? Sí. Beso grande para Mercedes que se queda reflexionando mientras saludamos al próximo participante. Hola. Hola, buen día. ¿Cómo te llamas? Sofía. Sofía, ¿de dónde sos? Soy muy vecina de Mercedes. Upa. Estoy en el punto tripartito Almagro Villacrespo Caballito. Uy, qué bueno decir tripartito. Creo que en 4 años de Punto Caramelo no se había dicho tripartito. Así que yo ya te recibo muy contenta. ¿Estás lista para contar tu sueño? Sí, totalmente. Perfecto, entonces la pista es tuya. Adelante. No, yo no soñé con el famoso meteorólogo, pero sí con sus compañeros, porque soñé con Andy y Harry. Mirá. Estábamos en la radio, no era como es el estudio realmente, tenía un balcón. Nosotros estábamos con mi hermana mayor y una tercera persona que no sé quién es, a conocida mía, y nos íbamos a probar a la radio. Yo sentía que mi hermana tenía como una buena defensa, que es doctora en letras y que podía aportar algo desde la literatura, y no podía yo pensar en qué podía aportar yo. Soy un poco así como discutidora y a ver qué tiene razón, entonces sentía que ese lugar lo tiene Harry, entonces por ahí no podía ir. Y de repente miro en la parte de abajo de un balcón, o sea, nosotros estábamos arriba, en la parte de abajo había un colchón inflable con capacidad para 5 personas. Y vieron que cuando uno se apoya, el otro salta. Entonces se iban acostando las personas, entonces iban saltando nosotros, y le dije, Andy, ponchame acá, va por acá, es tipo 3 chiflados. Y ahí Andy me dice, bueno, como que quedamos, pero van a tener que presentar el proyecto. Y yo ahí dije, ¿qué proyecto? O sea, no lo pensé tanto. Y ahí cuando me dijo que quedó, como que nos van a probar, dije, un pensamiento quizás mediocre, pero dije, me pierdo todas las vacaciones de mi actual trabajo. Así que estaba por un lado contenta de poder participar de la radio y por otro lado sentía que este verano no iba a ser mío. Y ahí me desperté. Interesante, colorido. Vamos a ver qué tiene para decirte el jurado. Jen, besos. Sofía, bueno, claramente tenés un punto por decir tripartito, sin dudas. Si ese ángulo hablara, ¿no? Tendría muchas cosas para decir. Andy y Harry son primos, seguramente ya lo sabías, Sofía. Sí. Y vos apareces como una prima de ellos, una prima menor una prima hermana, que dejaban de lado cuando eran chiquitos, porque ellos jugaban entre ellos, a pesar de que se llevan bastante edad. Y ahora en el sueño un poco es la reivindicación de esa relación. Vos sos Harry en el sueño y es muy claro por qué. ¿Colchón inflable para 5 personas? Dos cosas. Por un lado la fiesta y por el otro lado un emprendimiento. Uh-huh. Porque si haces un colchón inflable para 5 personas, te va a ir muy bien y podés ir a ver auroras boreales con José, entra perfecto en la carpa y demás. Mi puntuación es un 7. Es un 7, nada mal. Vamos a escuchar a José Bianco, nuestro invitado especial del día de hoy. Arrancó por un balcón. Ajá. Terminó por un colchón inflable. La búsqueda laboral teniendo trabajo, uh-huh, es algo que me interpela. Es una inconformidad constante que va a tener que trabajar. De todas maneras, está claro que su cabeza le quiere hablar de animarse a dar ese salto al vacío. Uh-huh. Lo que le recomiendo es hacerlo hoy el vacío porque mañana llueve. Mi punto es un 8. Muy buena devolución. Vamos a ver qué nos dice Mariquena Rúfalo. Sofi, bienvenida a la pista. Ante todo tengo una pregunta y es si vos ves el programa en vivo o on demand, que te hayas quedado cargada la noche con cierta info que te llevaste a los sueños. Escucho la radio. Escucho la radio. O sea, en vivo. Desde la mañana te llevaste esa información al siguiente sueño, así que ahí tenés un punto. No me gusta tanto cuando se dice a los famosos directo, donde de repente me gusta más el relato en el que vos decís quién será, y uno trata mentalmente de adivinar. Lo tiraste de una, pero me gustó que sea sueño de hermanas, donde la hermana aporta desde la literatura, donde ensalzás como algunas características de tu hermana, y lo del colchón inflable para 5, ya pensando quién es 5 de la radio, podían usar ese colchón, así que ahí me gustó. Tenés una buena nota y es un 8, felicidades. Es muy buena tu nota, llegás a 23 puntos. Por lo tanto, nuestra amiga, ¿cómo se llamaba? Mercedes. Se lleva las 2 noches en Dazzler y Sofía no se va con las manos vacías, se lleva entradas de cine para que pueda seguir cargando de famosos y de famosas esa cabecita loca. Gracias, José. Por favor, ha sido un placer. Gracias por venir, gracias por todo lo que nos enseñaste y métanse en másqueunviaje.com.ar para ir soñando, ¿no? Porque es posible. Exactamente. Que gane River, lo demás no importa nada. Que lo demás no importa nada, claro que sí. Nos vemos la semana que viene en el Soñando. Punto Caramelo. mañana del sábado es tu punto caramelo. Julieta Pink, Sol Rosales, Juli Schulkin. Hasta las 13. Urbana Play 104.3. Escuchando a Foster the People en Punto Caramelo con 19 grados 7 de temperatura. Recién se fue José Bianco, la pasamos espectacular, charlamos de todo. Hablamos de viajar, viajar a ver auroras boreales y viajar, punto, estoy, ¿no? Estoy. Para viajar, estamos siempre listas, por supuesto, y despegó el Fly Sail en Fly Bondi, por supuesto. Si vos querés viajar ultra mega barato y no sabés por dónde empezar, tenés que entrar ya en flybondi.com y encontrar precios increíbles para volar por todo el país. Hay promos por tiempo limitado, así que no te cuelgues, reserva hoy y empezá a soñar con tu próxima aventura. Fly Bondi, la libertad de volar al mejor precio. Punto Caramelo. Julieta Pink, Juli Schulkin, Sol Rosales. Urbana Play 104.3. Upon Mediodía y tenemos opciones para adentro, para afuera, porque somos un programa de sábado a la mañana que tiene todo lo que tiene que tener un buen magazine de ofertas. Lo más gratarola posible. No, gratarola, listo. O eso. Todo. Sí, todo gratis. ¿Adentro sí. o afuera primero? ¿Qué quieren? Les ofrezco adentro, muy musical, viene mi adentro hoy porque hay novedades musicales muy bellas y muy para mí, para sábado y domingo. Como sí. por ejemplo, uh-huh. un nuevo recital en HD de Paco y Catriel que encuentran en YouTube, poco más de 45 minutos, hermoso. ¿Ah? Es un recital de los inicios de agosto en San Francisco, en un festival que se llama Outside Lands. Hermoso se ve. O sea, es el mismo set de sí. canciones que ellos vienen haciendo por todo el mundo. Pero si vos ya los venís siguiendo y conocés los shows, inclusive el que hicieron en el Lollapalooza, te das cuenta que le ponen cositas, le agregan cuestiones electrónicas, mm. Ya la puesta en sí y cómo van a estar vestidos ellos llama mucho la atención. Y San Francisco para mí es una ciudad hermosa que machea muy bien con esta dupla que amamos. Así que los encuentran, si quieren pueden buscar Paco y Catriel en San Francisco, Outside Lands. O pueden también entrar al canal de YouTube de Remaster Kingdom 10.0. Eso por un lado. Después, nos enteramos del lineup de Lollapalooza y hay una cantante que se llama Sabrina Carpenter, ajá. que es muy exitosa, que sacó un nuevo disco ayer. Y yo lo escuché a las 7 de la mañana porque en casa aman a Sabrina Carpenter, por lo tanto yo ya aprendí a amarla también. Es un nuevo álbum que se llama Man Best Friend, es el séptimo LP, lo voy a decir como se decía antes, con un corte que se llama Man Child, que está divino. Uh-huh. Ella es hermosa, es histriónica, no sé si la vieron alguna vez en vivo. Casi, porque estuve justo de suerte en un viaje que estaba tocando enfrente donde estaba esperando un colectivo. No la vi, pero la vi en pantalla gigante, esas cosas locas de los viajes. Chiquitita la viste. La vi chiquitita, pero la escuché y vi a toda la gente haciendo como un picnic En el Hyde Park, mirá. Qué bueno, divino. El parque de Aide, le decimos está ahí. Esperando un colectivo y está en gritos y estaba tocando Sabrina Carpenter enfrente. En locura, Londres. Hermoso. Sí. Locura, locura, locura. Hermoso. Bueno, Sabrina Carpenter va a ser parte del line-up. Ah, va a ser padre, pensé. De Lollapalooza. Claro. Y yo quiero estar ahí, ahí también estaremos. Junto a mis hijas que están como locas. Claro. También tenemos otra novedad que es nuevo corte, nuevo single de Emma Urbileur, la cuarta canción de su disco de estudio que saldrá el disco nuevo se va a llamar Mi Año Gótico y se conoció una nueva canción que vino con videoclip, con la voz de Griselda Siciliani al final del video que encuentran como Tu Cara de Culo, así lo encuentran en la plataforma en YouTube y lo pueden escuchar y ver a Emma que siempre hace hits. Por supuesto. Este no dejará de no lo está de buscando, serlo. No lo está buscando como canta y sí que lo hace. Anunciaba lo peor. Ya sabes que te va a gustar lo que haga Emma. Sí, sí, totalmente. Es garantía. La grubea. Una más. Una más que no es tan musical. Hace 5 días subieron un nuevo video a Tiranos Temblad, el canal que recopila lo mejor de Uruguay, canal de Agustín Ferrando Trenchi. Hace 5 días lo encuentran con una recopilación de acontecimientos uruguayos del 17 al 24 de agosto. Lo vi, obviamente, porque en casa somos fan, y ya está, hay cosas del CONICET. Sí, de ellos, digamos. Sí. Y está la Nadia Coralina uruguaya. Totalmente. ¿Viste? Que hay una que es vamos arriba. Parecida. Y te digo que lo voy a buscar en vivo. Ya me quedó el vicio de ir a ver qué está pasando en vivo. Sí. Y como no encontraba, porque no estaba transmitiendo ahí el otro día, el Rob, como llama el... Claro. El Jan Schmidt. Sí. Estaba, miren lo que hago clic, un video en vivo de la NASA, no sé, de alguna estación. Ajá. No pasa nada, nadísima. ¿Te puedo decir algo? Es porque tenés mi YouTube y son las cosas que yo miro. Y bueno, así ese es mi algoritmo porque te dejé puesto sin querer mi YouTube en tu televisor. Pero yo que me duermo con la tele prendida. Sí. ¿No? Hay gente que hace lo mismo. Sí. Está bueno cuando llega mi marido y ve, ¿qué estás viendo? Ay, ¿qué estás viendo, nerd? Es la 1:00 a.m. y ¿qué estás viendo? El algoritmo de mi hermana. A ver si la NASA me duerme. Qué lindo. Bueno, fin de semana adentro y esta es para vos, Sol. O para quien tenga una cita, no sé si tenés una cita. No me quemes. Yo quiero abrir una nueva sección de películas para cita. Claro, claro. En este caso, vas a Prime Video. Wes Anderson, película del 2023, Asteroid City, recomiendo. Para cita, para la site. La vi. Para cita, porque por ahí terminás hablando de la estética de Wes Anderson. Te digo algo, si la estética, una tética, estás sanada. para cerrarla ahí. Pero llevo la otra. La vi y me parece muy útil para citas ver una película que ya viste por si te perdés en alguna parte. ¡Ay, ¿qué de chapar con los ojos cerrados que es? ¿Qué vas a chapar con los ojos abiertos? No, obvio. Da miedo eso. No, obvio, pero porque si no te querés perder creepy. Una parte. Y la vi en un avión también. Hermoso. Y aparte está lleno de actores y actrices. Scarlett Johansson, Tom Hanks, sí, Steve Carell. Y una estética medio amarillenta, hermosísima, de la fotografía de Wes Anderson, muy típica. Claro, terminas hablando de la fotografía o lo que sea. ¿Solcito? Bien, tenemos 3 planes para afuera, rapidito, cortito y al pie. Feria Gastronómica en la Rural. Estoy. Bueno, hoy tenemos y mañana de 12 a 20. ¿Se paga entrada? No se paga entrada, acceso libre y gratuito, la Rural Santa Fe y Tames. Es se llevaron las vacas, todo, ¿no? Es increíble eso. Es no tardan nada. ¿No les parece increíble que se arme la Rural y se desarme la Rural como si nada? No, pará. O sea, los food trucks... Lleva más traerlo y llevarlo que las vacas que tienen patas. Nena, mete a ver. Vaca, toro, ovejita. Festival Gastronómico de Acceso Gratuito es lo que les quiero proponer con todos los gustos. Hay carnes, hay... donde hubo vaca y ahora hay carnes. Ay, pobrecitas. No te gusta pensar eso. Estoy de acuerdo. No, por eso no como animales. Ok, yo como yo. Carnes, hamburguesas para los que comen animales, pizzas y pastas para las que no. También hay sabores asiáticos, ahumados, cocina francesa, ceviches, cocina de autor, platos de mar, patisserie, sabores del mundo. Ceviche si vas a chapar, no, para mí. No, no y pescado. Sí. Igual hay ceviche de rabanito también, bien, vegetariano y todo eso. Por eso te digo, yo digo para todos los gustos. Hay platos del mundo. Entonces vos decís, uy, qué ganas de comer algo de España, hay. De Italia, hay. De Brasil, hay. ¿Es un pabellón cerrado? Un beso a Brasil. Por si novedades llueve. La semana que viene. Por si llueve, lava medias. ¿Por si llueve? Sí, todo correcto. Está todo pensado. Todo pensado si para que lo puedas hacer igual. La tortilla, los camarones. Hoy dijo José Bianco que no llueve, así que ya pronóstico tenemos extendido. Tengo otro plan para las infancias y no tanto, porque tenemos el camino de Manuelita en el CCK. En el Centro Cultural Kirchner, en el Palacio Libertad, sábado de 14 a 20, una propuesta inmersiva que invita a los niños y a su familia, porque los niños quizás no conocieron a Manuelita como por ahí nosotros la tuvimos muy presente en nuestra infancia. Cuando vas a Pehuajó hay que parar. Ay, sí. Hay que parar a hacerse la foto con la tortuga. Totalmente, que está a veces la agarra un poco más el clima adverso y después la retocan también, la pintan y demás. No, porque hay una que es la original, la que estaba como, bueno, diezmada. Como la argentina. Y hay otra que está un poco más tuneada en una estación de servicio. Depende de qué le querés mostrar a tus hijos, si la verdad. Tal cual. O algo más Disney. Bueno, esto es para sumergirse en el universo de María Elena Walsh, hermoso para disfrutar escenografías interactivas, proyecciones audiovisuales y algunos elementos sonoros que van a hacer un viaje sensorial por el mundo de Manuelita y de los paisajes fantásticos. Actividad gratuita, no requiere reserva, el ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. Así que para ir directamente es Sarmiento 151 en el CCK, Centro Cultural Kirchner, Palacio de Libertad, como quieras decirle o como lo reconozcas. Y por último, esto es un recordatorio muy importante. ¿Se acuerdan del Pagotitán Majorum? ¿Es un Tyrannosaurus? Chicas, no me digan que no se acuerdan de Pagotitán Majorum. No. Qué bueno, puedes traer siempre lo mismo que no se acuerdan. Buah, opa. Lo traje. Es el gigante de la Patagonia y está en el Parque Thais. Hay un, es el dinosaurio más grande del mundo. Fue. Es porque está ahí, para que vos puedas disfrutarlo. Es una réplica del esqueleto del Pagotitán descubierto en Chubut en 2014. La desarrolló el equipo científico del MEF de Trelew, con escaneo, impresión 3D y técnicas artesanales de altísima precisión. Podés sacarte fotos. Hay sorteos, talleres infantiles y juegos. Es el dinosaurio más grande del mundo. ¿Dónde queda? Una réplica. Parque Thais, Libertador 2048. Termina mañana. ¡Ay, vamos! Ya se los dije, es la última oportunidad. Pero vamos después de acá. Pero es la última oportunidad, hoy y mañana, para ver al tremendo Pagotitán. ¿Pero por qué me avisas ahora? Lo dije y dije hasta el 31 de agosto. No. Sí, ustedes, ¿hablo yo o pasa un tren? Me pasan como alambre caído. Total. Así vamos a ver al Pagotitán y un plus. Mayor. Perfecto. Vamos. Pagotitán Majorum hasta mañana, de 8 a 22, Parque Thais. ¿Es más alto que yo, decís? Tremendamente más alto. Sos cinco vos. Vamos a verlo. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. Vení a YPF, raspa y viaja a Italia a conocer a Franco Colapinto. Con tus consumos participás por un viaje a Italia para un encuentro único y llenarlo de energía argentina. Promoción Energía Argentina por el Mundo 3. Vigente desde el 1 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025 inclusive o hasta agotar stock. Exclusiva socio Serviclub aunando con app YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF. YPF Sociedad Anónima. Quit 30-546-68997-9. Cerveza Corona presenta Corona Sunsets 100 Year Tour en Buenos Aires. Carlita, Paralel, Mira, Nacho Bolognani. Sábado 18 de octubre en Ciudad Universitaria. Entradas a la venta en buenalive.com. Evento solo para mayores de 18 años. Produce Buena. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. Perros de la calle. El señor Gastón Cocherale con nosotros, sí, bienvenido. Bienvenido, Gastón. ¿Cómo andas? Gracias. Hola, Gastón. Se viene el encargado 4. Se viene el encargado 4. ¿Es la última? No se sabe, ¿no? Llámelo a Guillermo, no sé. No se sabe. Claro. No se sabe, no se sabe. Todo el mundo la vio como si fuera una novela del prime time en la vieja televisión, ¿viste? Claro. O sea, es una locura lo que pasa en la calle. ¿Qué lo sentiste? Primero te empiezan a reconocer por tu nombre ya. Ya sos Gastón Cocherale o Cocherale o Gastón, o viste, ya hay algo de que la gente se acercó a vos de otra manera y ya no es el actor. Ese que aparecía. Exactamente. Para mí se me armó una sociedad muy linda ahí con Mariano Ocón y Gastón Duprat. Luego al toque hice Nada con Beto Brandoni y con Robert De Niro, que me dieron el privilegio enorme de compartir una escena con De Niro. Sí, tranqui. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Sofi Martínez y Harry Salvarrey. Lunes a viernes de 9 a 13. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. ¿Sabes cuánto te acompaña un mate Rey Verde? Rey Verde se la banca todo el día por su molienda fina de padrón uruguayo y ese sabor intenso equilibrado hasta el último sorbo. Con Rey Verde, tu mate evoluciona. Si te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna, me decís que es YPF, una empresa argentina. YPF, energía argentina. Design Suite Salta, una ciudad que despierta los sentidos, un hotel donde cada detalle tiene alma. Esta temporada, hacé lo distinto. Design Suites Salta. Reserva hoy. La oficina con vista al río que tanto querés, encontrala en argenprop.com. Tenemos más de 500.000 propiedades esperando por vos. argenprop.com. Entra.

psycho killer. Qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Better run, run, run, run, run, run, run away. Oh, oh, oh. Psycho killer. Qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Con Psycho Killer en Punto Caramelo a las 12 y cuarto. Ya pasamos el mediodía, nos pasamos del mate y de la tostada perfecta, tal vez alguna tostadita con, ¿no?, con un pedacito de fiambre que quedó, un quesito, una cosita. Hasta la una estamos en vivo. Vamos a tener el juego del jeringoso en un ratito nada más. Se vienen novedades prontamente en Punto Caramelo con el juego del jeringoso, con la primavera y hago signo de pregunta. En YouTube, en Twitch, en Casetabón, nos ves, nos escuchás, donde quiera que estés. Llega Aerosmith, pero literal, ¿eh? Están llegando, están entrando acá al estudio de Urbana Play para hacer esta canción, que bueno, ya saben, se llama Pink. Pink, it's my new obsession. Pink, it's not even a question. And pink on the lips of your lover, cause pink is the love you discover. Pink as the thing on your cherry. Pink, cause you are so very. Pink, it's the color of passion. Cause today it just goes with a fashion. I want to be your lover. I wanna wrap you in rubber, as pink as the sheets that we lay on. I call pink, it's my favorite crayon. Punto Caramelo. Y empezaron los permitidos. Sábados de 10 a 13 con Julieta Pink. Pirelli te trae una promoción imperdible, lo que queda de agosto: 15% descuento y 12 cuotas sin interés en todos los neumáticos Pirelli desde 15 pulgadas. Recordá que con tu compra a partir de aro 17 participás por un viaje todo pago al GP de San Pablo. Consultá bases y condiciones en @PirelliAr. Ahí Sol está con un ejemplar, Sol, de una rueda, de un neumático. Estamos viendo el tamaño real, ¿no? En YouTube, en Twitch, en KZO. Es impresionante. Es para poner en el living y hoy ser, ¿no? Una atracción. Me parece hermoso y cumplo mi sueño de ser promotora en este momento y estar cerca de esta rueda que es exactamente la original, que huele a triunfo. Huele a triunfo, eso, ¿verdad? Sí. Déjame ver, pará. Sí, Sol está directamente olfateando el neumático Pirelli y estamos comunicadas con Flor Andersen, que está en Países Bajos. Recién la vimos y ahora tenemos la comunicación en vivo. ¿Cómo está, Flor? Hola, Juli. Hola, chicas. ¿Cómo están? Bueno, acá estamos, soleado, Sanborn. De a poquito parece que se nubla, pero vuelve a salir el sol. No tuvimos la lluvia que esperábamos que íbamos a tener este fin de semana, así que condiciones bastante estables. Y una clasificación que se definió sobre lo último, ¿no? Si tenemos que hablar de Franco, obviamente que fue una decepción que no pudiera llegar a la Q2 como sí lo pudo hacer su compañero de equipo, pero la verdad es que Alpine no está bien en este fin de semana. 16º terminó Franco y 14º Franco, perdón, Pierre, su compañero, Pierre Gasly, así que tampoco es tanta la diferencia que le sacó su compañero de equipo. La dificultad está en que es un circuito difícil de pasar, ¿no? Ajá. Entonces uno piensa que la posición de largada siempre es muy importante, pero bueno, Franco decía, yo creo que tenía un poquito más para pasar, aunque sea a la Q2, y por eso la decepción del argentino. Mañana, por supuesto, se dan los puntos importantes, así que veremos si el equipo puede recuperar un poquito más de terreno. ¿Y cómo te imaginas que es esta noche? ¿Cómo se va a dormir? ¿En qué piensa? ¿No? ¿Cómo será esas ganas de superación? ¿Está Flor por ahí? ¿Ahí me escuchan? Nosotros te escuchamos. Perdí. Que cómo se iba a dormir Franco hoy, claro. Era la pregunta, se me cortó un poquito. Bien. Eso, sí, enfocado. Sí, yo creo que enfocado, a ver, la verdad es que Franco siempre quiere, si es exigente, ¿no? Como cualquier piloto que está en la Fórmula 1, él sabía que tenía para un poquito más y lo vio con Gasly en la Q2, entonces me parece que se queda con esa bronca interior. Pero bueno, de todas maneras, como les contaba, los dos Alpine terminaron prácticamente últimos en lo que fue la práctica libre número 3. Franco último, Gasly anteúltimo. O sea, es un auto que no está para pelear demasiado. Quizás en clasificación te da como un tirito más, es decir, bueno, podemos ganar 4 o 5 posiciones en la pista, pero en la carrera nadie te da garantías con Alpine. Esa es la dificultad que tiene hoy por hoy el equipo francés ante toda la tormenta que generó también las declaraciones de Briatore, ¿no? En el día de ayer, que no ayudaron, por lo menos me parece, a que Franco pudiera enfocarse un poquito más. Pero bueno, de todas maneras, es una buena quali. 16º es un buen lugar para mantener mañana en la pista. Veremos si lo logra, ¿no? La clave es una buena estrategia también, ¿no? De parte del equipo. Obviamente no solamente depende del ritmo de Franco en el auto, sino de que el equipo lo ayude con una buena estrategia en momentos indicados, ¿no? Para ir a cambiar neumático, si sale el safety car, si tiene un poco de suerte en ese sentido también durante la carrera. Bueno, todo eso puede ayudar a que Franco gane algunas posiciones más. Gracias, Flor. Estamos en contacto y estamos bien atentas a ver qué pasa mañana. Gracias, chicas. Abrazo. Beso grande a Flor Andersen desde Países Bajos. Y sabés que Pirelli te trae esta promoción imperdible. Lo que queda de agosto, metele 15% de descuento, 12 cuotas sin interés en todos los neumáticos Pirelli desde 15 pulgadas. Recordá que con tu compra a partir de Aro 17 participás por un viaje todo pago al GP de San Pablo. Así que consulta bases y condiciones en @Pirelli. Punto Caramelo. Por Urbana Play. Hands on myself. Take out those tomorrow, put them back up on the shelf. Just my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks. Let me kick it like it's 1986. I'll be over now, but I feel it still. Got another mouth to feed. Leave it with the babysitter, mama called a grave digger. Gone with the falling leaves. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks now. La gente se pregunta qué pasó con el Data en Bata. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Data en Bata? Tenemos información, tenemos los puños llenos de verdades con respecto a cuestiones hoteleras, que es lo que más me gusta. Soy sommelier de hoteles, cato hoteles. La semana que viene voy a catar dos hoteles en otro país. Eso. Bien, cata bien, ¿eh? @solcitorosa en Instagram y en YouTube se pueden suscribir a mi canal. Contanos de YouTube. ¿Qué podemos ver en tu YouTube? Bueno, ¿se dice en tu YouTube? En mi canal de YouTube hay 6 videos estrenados ya de Nueva York, distintas temáticas de imperdibles. Mis hijos llegan a casa y ponen a ver qué subió la tía a YouTube. Cruzando el puente de Brooklyn caminando cronometrado, porque uno dice, tarda más o menos 45 minutos, vamos a ver cuánto se tarda caminando. Esta semana estreno un video de Chicago, de mi experiencia en Chicago, que incluye un choque, una feria de turismo y muchos imperdibles. Y después se viene uno de imperdibles de Madrid y la semana que viene a generar nuevo contenido. @solcitorosa se pueden suscribir y ver contenido de viaje más largo. Ahí nos explayamos un poquito más. Y también de hoteles. Hay siempre el room tour de donde me quede. Así que eso también es lindo. Pero hoy nos vamos a meter con una información muy importante en el Data en Bata. Porque están listas para decir chau. A cámara, decir chau. ¿Sí? Bueno, hay que decirle chau a algo en los hoteles. ¿A qué? Ya está. No tiene más lugar. ¿Qué? Y ya no hay más debate con respecto a esto. Díganle de ahora en adelante chau. Al desayuno buffet. ¡No! ¡Chao! Les tiran un besito, chao. No puedo hacerlo. ¿Puedes creer? ¿Por qué? Durante mucho tiempo fue un sello de lujo hotelero y el desayuno buffet, cuanto más grande era, mejor. Sí. Y está viniendo en caída cada vez más y cada vez más cuestionado. Y esto es lo que les voy a contar. ¿Por qué? A ver. Ya las enganché. Lo vende bien. Bueno, díganle chau Chao. A las pilas de panqueques, chao. A las bandejas de pastelitos, chao. A los huevos revueltos en grandes recipientes con una cuchara. Hachín. Es crecer. Chao a las hileras interminables de frutas, de embutidos y de queso. Chao. No, a mí me gusta el pomelo ahí a o vivo, todo. Ya pelado, cortado. Pelado. Quiero decir, che, esto fue manoseado. A ver, ¿te podés encontrar un pomelo? Sí, un pomelo cortado a o vivo. Sí. No, nah, chao. Está bien, es trabajo resulta medio que, ingrato, ¿no? No, no es por eso, es por el desperdicio de comida, claro, el consumo excesivo y el impacto ambiental. Dicen que de un tiempo a esta parte, vamos a decir, yo no puedo creer que antes teníamos esas, como, no sé, montañas de comida. Pero lo deben frizar y te los ponen en el día siguiente. Bueno, ¿no? Pero hubo un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, por PNUMA, sus siglas, la diciendo que en este año se desperdiciaron 1.050 millones de toneladas de comida en el mundo y que los desayunos buffet están entre los principales responsables. Genera más del doble de desperdicio que la comida a la carta. Ay. Un desayuno a la carta genera 130 gramos de desperdicio. Un desayuno buffet, 300 gramos de desperdicio por persona por desayuno. O sea, más del doble. Y que hagan menos. En vez de hacer 100 panqueques, que hagan 40. Yo ya vi en algunos que dicen, si querés huevos revueltos, pedilos porque no queremos que quede. Ya vamos a hablar un poco de las soluciones. Por un lado, desperdiciar comida significa, además de desperdiciar la comida, desperdiciar recursos como tierra, agua, energía, que es todo lo que se gastó en hacer eso. Por eso digo, hay una cuestión de sustentabilidad que dentro de muy poquitos años no vamos a poder creer cómo estaba todo eso absurdo y gigante adelante de nuestra cara. Soluciones. Algunos hoteles ya empezaron a introducir algunos cambios para achicar un poco esta brecha. Como pasó con las toallas, ¿no? Que te decía, che, si no pones las toallas en la bañera, totalmente. Entiendo que las vas a volver a usar. Hay algo que se ahorra mucho el hotel con el desayuno buffet, que es en personal. ¿Por qué? Porque ponen todo ahí, la gente se va a servir y ahora es más puestos de trabajo. Alguien que te vaya a tomar un pedido, claro, te haga la comida en el momento, entonces es más puestos de trabajo y menos desperdicio. Soluciones. En el norte de Europa ya se redujo el tamaño de los pastelitos y de los muffins, animando a los clientes a repetir. Diciendo, vos querés dos muffins, comete dos, pero no que me dejes medio muffin porque era muy grande. Claro. Exacto. Entonces, todo es porción muchísimo más chica que dicen, che, este desayuno tiene los muffins muy chiquitos. Es evidentemente para que la gente que quiera repita, pero no que te sobre medio porque ya lo abriste y lo mordiste y demás. 70 países ya usan platos más chiquitos para que te sirvas menos y sirven yogures, y esto es polémico, jugos en envases individuales. Sí. No más el exprimidito ahí que dejas todo exprimido y demás. Hay carteles en muchos hoteles que dice agarre solo lo que pueda comer, muy en el idioma que corresponda. Sí. Y en Asia, algunos hoteles usan inteligencia artificial en la cocina para optimizar todas las porciones, transforman los residuos en fertilizantes y donan los sobrantes a bancos de comida. Eso está bueno. Que eso, por supuesto, está bueno. El futuro del buffet, de ahora en adelante, es el desayuno a la carta. Bien pensado y también enfocado, porque obviamente estaba asociado con el lujo y un hotel que tenía un muy buen desayuno, tenías una muy buena reseña, pero hoy lo van a hacer del lado enfocado en que vos te sientas mimado porque te hacen tu desayuno a la carta y te traen tu panquecito recién horneado. Perfecto. El tema es cuando vamos todos a las 8:30 de la mañana o a las 9 a desayunar, y sí, que hay mucha demanda y poca gente que por ahí te pueda asistir con el menú. Y otra cosa, menos variedad también. Ajá. Dios sí perdona. Menos variedad. Menos variedad. El tema es que también entra mucho por los ojos. Bien. Entonces, en la carta, por ahí algo que no te pedirías, te lo pedís y al final no. Sí, o al con revés, menos opciones seguramente. Menos opción. Y que esto, cuando empiece a estar empatado en todos los hoteles, también tiene que ver con la lealtad comercial, no que un hotel sea ofreciendo un desayuno súper para competir con los demás, porque lo que están tratando de equilibrar es la sustentabilidad con la expectativa del huésped. Pero es como lo de las toallas, que vos decís, no, ya no te quejas de que el hotel no te cambia las toallas todos los días. No. ¿Entendés? Que hay un cartel, claro, que te dice, no te la cambiamos porque si se te llega a mojar, avísame y te la cambio. Pero trata de cuidarla porque eso es agua. Entonces empieza a ser el usuario de hotel también un poco más sustentable y con un poco más de conciencia de lo que significa toda esa comida y todo eso por el desayuno. Pero digan, chau. Chau. No las veo decir chau. ¿Qué pasa que no dicen chau? Chau. Punto Caramelo.

Hernán Cataño, Sunset Strip, Mendoza 2025. Urbana Play 104.3, Radio Oficial. Evento Sold Out. Producen Buena y Folk. Empezá el día combinando Nutella con todo lo que más te gusta. Combinala con tostadas, con medialunas o con frutas y disfruta de desayunos increíbles. Porque Nutella está hecha con avellanas y cacao de la mejor calidad. Tus desayunos combinan con Nutella. Pasta dulce con avellanas y cacao. Exceso en azúcares, exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas, exceso en calorías. ¿Por qué decimos en Full que lo primero es el café? Porque la mañana empieza con un buen café o no empieza. Porque una reunión siempre es mejor con café de por medio. Porque no hay mejor manera de encarar un viaje que con el café que más eligen los argentinos. Porque alrededor de un café arrancan las mejores cosas. Full, lo primero es el café. Urbana Play 104.3. Pasé gritando roto, yo sentí como corría. Ante la casa suelo, yo sabía que se rompía. UrbanaPlayFM.com. Malamente, sí, sí, malamente. Traga. Mira. Somos la radio que ves. Escucho Punto Caramelo. Es todo, todo lo que quiero. Punto Caramelo. Palestra de desconocidos, busco a su lado el calor, disimulando mojar en el oído, le besó el cuello y le dijo: me gustas tanto, quisiera aprenderme tu nombre. Me gustas tanto que no sé por dónde. Le acerqué sus picas y le tendí un anzuelo. Vamos a fumar un porro ahí. Me gusta verte reír. Me gusta tanto tu coqueteo. Me gusta verte reír. Me gusta tanto tu pasado. Algo en tus labios color carmín sugiere que vayamos al grano. Me gustas tanto, quisiera aprenderme tu nombre. Me gustas tanto que no sé por qué. Hermosa canción a 15 minutos de la 1 de la tarde en este Punto Caramelo que ves y escuchás en el 104.3 Radio, así Pimba, Dial, y si no, YouTube, Twitch, Casetao. Chicas, tengo muy buenas noticias para darles, pero cuando les digo muy buenas, es sí. Muy buenas. Te creo. Me copa. Escuchen esto. Estoy una, para. El título es Una Argentina entre las 100 personas más influyentes de la inteligencia artificial de 2005 está en la lista de Time, de la revista Time, de las personas más influyentes en IA. Se le escapó un nombre de una mina. ¡Epa! ¿De este año? De este año 2025, la revista Time, esto significa que estamos además muy cerca ya de fin de año. Como todos los años, la revista Time hace su lista de las personas más influyentes. Y en esa lista está una argentina que se llama Milagros Miceli, socióloga y doctora en ingeniería informática. Por supuesto que hablé con ellas. Conozco a mucha gente que la conoce porque hace muchos años que viene trabajando en el tema. Y la primera pregunta es... ¿Qué te pasó cuando te enteraste de la noticia? ¿Cómo reaccionaste? Y esto me dijo. No me enteré ayer cuando salió la lista, sino que, por supuesto, hace unas semanas cuando me hicieron la entrevista, etcétera. Pero cuando me piden esto me avisan, ¿no? Que estoy seleccionada para la lista, la verdad es que me sorprende porque conozco las listas, sé a quienes en general aprecian y reconocen en estos ámbitos, y bueno, un poco la sorpresa de que reconozcan un trabajo crítico o una perspectiva crítica como la de mi trabajo. Cuando, pero bueno, sí. Bien por Time, bien, en ese bien. Sentido. Cuando dice una mirada crítica, es ella fundó una empresa que se llama Data Workers Inquiry, que analiza la vida de las personas que etiquetan la información de las redes sociales, de los sistemas de Machine Learning, esas personas que manualmente ven videos muy fuertes de contenidos que se suben a redes sociales y los filtran. Esas personas, tremendo, sí. Ella dice, son explotadas y trabajan para compañías que son millonarias y que conocemos porque son las plataformas que habitamos. Y ella investiga y trabaja también a la par de esas personas con la empresa que fundó. Y es tan grosso estar en esa lista porque en la lista de las 100 personas más influyentes de IA encontramos a Mark Zuckerberg detrás de Meta, encontramos a Sam Altman, la persona detrás de OpenAI y ChatGPT, estos nuevos sistemas, el director ejecutivo de NVIDIA, otra gran empresa para la inteligencia artificial. Y bueno, y les cuento un poco más de las repercusiones en ella y todo este sacudón de estar, que ahora la llaman de todos lados, ¿entiendes? Claro. Mira lo que dice Milagros. Estoy muy contenta esto de que en la Argentina, ¿no? Hoy me pasé el día dando entrevistas, ayer también algunas, que haya tanto interés en este momento con mi trabajo, ¿no? No es en la Argentina en general, no soy muy conocida en la Argentina, por ahí en otros lugares sí, pero no en la Argentina. Entonces, bueno, yo muy contenta de que esto, ¿no? Me emociona mucho, no sé, las redes, los comentarios, la gente que pone otra coronación de gloria, no sé, qué sé yo, chocha con eso, me divierte mucho. Acá estuve todo el día entre las entrevistas y nada, y con mi hija mirando los comentarios en las redes y yo muy feliz con eso. Y también un poco pensar, no sé, saliendo hace dos semanas estábamos todos mirando el stream del CONICET, ¿no? Digo, y había chiquitos, nenes, nenas, preguntando qué se estudia para hacer eso, yo quiero hacer eso cuando sea grande. Bueno, y también pensando en eso, ¿no? Si esto sirve para que algún pibe, piba lo vea y diga, qué lindo, no sé, cómo quiero hacer eso, realmente me parece fantástico. Es re lindo. Milagros Miceli, aparte, en un hilo de ex Twitter, cuenta un poco su historia. Es la primera graduada en la universidad de su familia. Tiene una carrera universitaria y de posgrado, tiene su doctorado, pero estudió más tarde, dice ella, y trabaja e investiga un sector de la tecnología que es tal vez el más oscuro y del que menos se habla. Entonces ella habla un poco del poder concentrado que tiene la inteligencia artificial en pos de la vigilancia y un montón de cuestiones que tienen que ver con la manipulación. Y el lado luminoso de ver cómo trabajan y qué les pasa a los trabajadores que resisten también a estos sistemas de IA. Le mandamos un abrazo grande a Milagros por su trabajo. La felicitamos, la pueden seguir. Está en Revista Time y es la primera científica argentina que está en esta lista de la Revista Time. ¡Qué orgullo! Buena noticia. Muy hoy. Buena noticia. Hoy es buena. Qué me buena. Me encantó, Julgin. Nada que objetar, ¿eh? Mirá, nada. La vi a Sol buscando, diciendo, ya se viene el caramelo negro. No, esperando, dije, ¿qué puede haber? ¿Viste? Todo es lindo. Todo es lindo. Es difícil encontrar el caramelo negro hoy. Me encanta el programa, Julgin. Ay, me encanta. Punto Caramelo. Urbana Play. Keep my cool, but tonight I'm whining. I'm a bee in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you really about it, what you're hiding. Talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Can you blow my de la tarde, 7. La verdad no les voy a mentir, porque si yo les miento en eso, no les minuto, mienta, por favor, te pido. ¿Sabes qué? Después descreen de lo que yo les digo. Y perdés tu credibilidad. Pierdo mi credibilidad, la audiencia fidedigna, fiel. Fidedigna. Y después no van a creer lo que tengo para decirles, que es muy cierto. ¿Vos fuiste a Madryn? Sí, y estoy por volver pronto. Hay récord de ballenas en este momento, es hermoso lugar para visitar, recomiendo muchísimo que vayan a Madryn. Amo récord de ballenas, ya me parece algo record. Donde haría doble clic. ¿Alguna vez les pasó que fueron a un lugar y volverían mil veces? Sí, eso sí. Te pasa cuando conoces Planeta Madryn, sí. Y ahora podés volver. ¿Cómo? Mirá, es muy fácil. Tenés que seguir a la cuenta de Instagram @madryn.travel. Bien. Y a Urbana Play FM, esas dos cuentas. Buscás el posteo, le das amor con un like, ahí un mimo, comentás usando el hashtag siempre vuelve. Hashtag siempre se vuelve. Se vuelve, ahí va. Hashtag siempre se vuelve y nos contás con quién irías a Planeta Madryn. El premio, atención, porque es, no, es espectacular. Tremendo. Chicos, quiero ganar. Mira el premio, mira el premio. A ver. Aéreos, ida y vuelta para dos personas. Hermoso. Partiendo desde la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Alojamiento de 4 días, 3 noches en base doble. Es hermoso. Sol, en base doble. Es hermoso. Planeta Madryn siempre se vuelve, así que no te olvides, metete en el posteo, dale like, hacé todo lo que tenés que hacer. ¿Debemos participar? Nosotras no. No, no, vos no, yo sí. ¿Por qué? Y porque, viste, hay algo con las ballenas que me une. No, al revés, Sol, vos ya fuiste mucho. Ah, okay. Claro. Me pero parece se vuelve. Que me toca mi sol. Está duro. Soñando. Me gusta el color de tu pelo, tus labios son caramelo, ver tus ojos de erección. ese cuerpito de moda lo que me tiene, pero solo si me toca yo me quemo. Yo me disfruto tu veneno, y cada vez se ve más bueno. Yo me lo quito, me toca a mí, me gusta así, me encanta. Me pone a temblar el party, cada que me dice mami. Me pone a temblar el party, cada que me... Me pego como un imán a tu piel. Dice mami, me pone a temblar el party. Cada que me pego como un imán a tu piel, y me enloquece tu forma de ser. El nudito viendo el amanecer. Desde tu boca, si más, si más, si más tu piel, y me enloquece tu forma de ser. El nudito viendo el amanecer. Desde tu boca, tu piel. Falta para la una de la tarde, Bolo, el programa, la verdad. La verdad que sí. Estuvo muy lindo, vino José Bianco y nos dijo que hoy no llueve. Y así vino, que... vino Biomarket también, que es el sí. primer supermercado orgánico de la ciudad. Te esperan sus sucursales de Recoleta y de Belgrano. Puedes hacer tu compra online en biomarket.com.ar y encontrás todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica. Podés seguirlos en Instagram como @biomarketorgánico. Y le agradecemos a Cremolati, el verdadero sabor del gelato italiano, tradición y pasión transmitida de generación en generación para hacer un helado que siempre te regala momentos de calidad. Cremolati, natural y artesanal, desde siempre. Los pueden seguir en Instagram, @cremolatihelados y en cremolati.com.ar. ¡Qué espectacular! Y hoy es el Día Nacional del Helado. Así que día. A comer mucho helado justificadamente. Por favor. Hay que celebrarlo con él. Vos loquito, empezaste loquito. El día tomando helado. Empecé el día tomando helado y de ahí me fui a dormir. Y directamente. Dije, con todo el azúcar que comí, y no bueno. me voy a dormir. ¿Sabes qué? Sí. No se rompió dormir, una no. alegría. Vamos a almorzar unas muy ricas empanadas de Las Rojas, que son verdaderas empanadas tucumanas. Las encontrás en Dorrego 1003, en Instagram como lasrojas.empanadas. Campeonas tucumanas, una delicia. Y nos empezamos a despedir, quieras no, que no. ¡Ya! No. Sí. Muy me temprano. Llamo sábado, todo lo que quieras y ya. Y ya está. Jingle al pepín y ya decís, ah, está empezando, no está terminando. No, está no terminando. Lo puedo creer. Qué locura. 20 grados la temperatura, hermoso día y hermoso cierre de este agosto, ¿o no? Claro que sí. Cierto. Si pusiste un lavado, todavía no se te secó. Todavía no se te secó. Y te digo hasta el lunes. Esperalo, no, pero esperalo, sí. colgalo tranquila. Puede Bien. Que no. Vamos a saludar a todo el staff. La verdad que ha trabajado a destajo, como siempre. A como siempre. Sí. El ruso Goldfried en los controles, le mandamos un beso grande. En la coordinación de aire al Chapa Vargas y mucho más también. Porque decís coordinación de aire. Tocás ahí, se despliega la solapa y un montón de, todo. De pestañitas. Es un Notion ahí con miles de... Tremendo. Ojitas. En la producción hoy tuvimos a Sofía Verón. Muchas gracias. Muchas gracias porque hoy estuvo acá, tuvo que bancarse también, ¿no? Todos los entretelones. Creo que en el momento dijo, ¿siempre es así el programa? No, no, le te dijimos, juro. No, hoy, hoy solo le Te dije. Juro que no. Gracias, Sofi, por venir. En la musicalización, Malena Noel. En las redes, Agus Duque y mucho más también. Otra que de despliega pestañas a lo loco. Despliega pestañas a lo loco. Atención en el streaming y transmisión de TV. Pepa Lozano en la Produ, Graf Mayra Ferrari, nuestro dire Garba Garbarino y en la robótica Juan Revuelta. Dije Noé Benítez en la técnica. Sí. Armame un microfonito acá, que quiero salir a la terraza. Sí, quiero estar parada ahí con quiero mi estar me paro, me siento. Bueno, Noé Benítez en todo. A todo el equipo comercial, a Pablo Zucca, a Andrés Pandiela, le mandamos un beso grande. En la semana que fue el día de la radio. Feliz día. Felices de hacer radio, la verdad. Radio la verdad que ves, sí. con todos los chiches, pero sigue... Sigue firme, les mandamos un beso grande a toda la audiencia que acompaña un montón. Total. ¿Cómo se llama el oyente que vimos a la ida? Hernán. Hernán que caminando para acá nos saludó y nos sacamos una fotito. Pero tenemos gente muy hermosa que escucha este programa y le mandamos beso grande. Yulki. Le mando un beso a Euge Castañino, editora de La Nación, olalá, que ayer la vi y me dijo, soy re fan de Punto Caramelo con mi novio. Más. Así que aprovecho, beso y a toda la audiencia y a ustedes y a las harinas que me voy a clavar en cualquier momento para Santa Rosa. En una relación con las harinas. Sí. Solcito Rosa. Me sumo al abrazo a Euge, que escucha el programa. Y estoy en las vísperas de un viaje, o sea, este fin de semana va a ser de armar valijita y stay tuned. Uh-huh. Estoy el sábado que viene. Pero va a ser una semana de movidita. Bueno, cualquier cosa que necesites. Por DM. Le escribís a Chapa. Ok. ¿Pero por qué? No, de la valija. Mentira, vos tenés una almohadita, porque sabés que se pinchó la mía. Uh-huh. La almohadita que uso para el avión. Sí. De esa que va en el cuello. Sí. Es inflable la mía y se pinchó. Bueno. Así que voy a necesitar una nueva. Y vamos a hacer el sábado que viene una listita de necesidades. Dale. Gracias a toda la audiencia. Se quedan en Urbana Play. Por supuesto, nos vemos el lunes en Vuelta y Media. Semana perfecta, ¿eh? Lunes 1, martes 2. Divino. Así que a prepararse. Beso enorme para todos ustedes. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. I know my brother better than anybody else. Cuidado con lo que deseas. Vuelven a la Argentina.